Espíritu, ilumínanos para abrir nuevos caminos, para ser comunidad, signo de esperanza y de unidad. Espíritu, ilumínanos para abrir nuevos caminos, para ser comunidad, signo de esperanza y de unidad. Unidos en la fracción del pan, en comunión juntos enseñar, hacer de nuestra vida una oración. Unidos en la fracción del pan, en comunión juntos enseñar, hacer de nuestra vida una oración. Espíritu, ilumínanos para abrir nuevos caminos, para ser comunidad, signo de esperanza y de unidad. Unidos en la fracción del pan, en comunión juntos enseñar, hacer de nuestra vida una oración. Unidos en la fracción del pan, en comunión juntos enseñar, hacer de nuestra vida una oración.